desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. ¿Cómo están, amigos? Nuevo programa de Desde el Sur Explorando el Cosmos. El programa número 150 de este podcast que lleva ya 4 años en el aire y que tiene la misión de comunicar todo lo que tiene que ver con la astronáutica, las ciencias del espacio, la astronomía, a todos los oyentes de habla hispana. Mi nombre, Ricardo Sánchez. Y como lo prometido es deuda, y en el programa anterior les dije que íbamos a participar de la primera reunión de astrónomos aficionados y profesionales por invitación del Observatorio de La Plata, quería dedicar esta primera parte del programa a relatarles, comentarles a todos cómo vivimos esa jornada del fin de semana pasado. De las dos jornadas, sábado y domingo, solo participé de la primera, una jornada de 9 a 19 horas, más un cóctel en el que pudimos disfrutar de las charlas, el encuentro con viejos amigos del quehacer astronómico, al que no veía personalmente desde la convención de la Aliada en Buenos Aires en 2006. Viajamos hacia La Plata, Esther Letrica, Esmeralda Mayada, una profesional uruguaya, y quien les habla, bastante apurados, porque nuestra disertación en la que presentábamos este programa de radio era una de las primeras de ese día. Nos dieron la bienvenida Viviana Bianchi, una reconocidísima divulgadora de la astronomía en nuestro país, y María Ángeles Vivanco, de la que hablaremos un poco más adelante, pero que es una estudiante de cine que ha realizado un muy buen documental sobre contaminación lumínica. Ellas nos atendieron e inmediatamente pasamos al salón. Allí presenciamos la primera conferencia de parte de un profesional de la Universidad de San Juan, Francisco López García, que habló sobre la dinámica de los exoplanetas y cómo ellos están realizando búsquedas de exoplanetas desde el observatorio de El Leoncito de la Universidad de San Juan. También instó a que los aficionados nos dediquemos a observar para poder detectar los exoplanetas ya registrados y tal vez ayudar en el hallazgo de los nuevos que vendrán. Ya hay alguna experiencia de aficionados que han detectado exoplanetas con un instrumental mediano y las cámaras de CCD y un muy buen cielo. Algo de esto se puede hacer. Terminada esta conferencia, nos tocó a Esther y a mí. El tema fue Radio Cosmos, una nueva forma de difundir la astronomía. Allí explicamos el origen de Radio Cosmos de México, cómo se inició este programa. Invitamos a los jóvenes estudiantes de no solo de Buenos Aires, de La Plata, sino también del interior, que había muchos, a hacer difusión, a moverse dentro de las universidades en las que ellos actúan constantemente, entrevistar a profesionales. También hemos invitado a los profesionales de la Universidad de La Plata a que se sumen a este proyecto y realmente tuvimos muy buena acogida. Y sorprendentemente, muchos de los que estaban presenciando esta reunión eran oyentes de nuestro programa. Nos provocó gran satisfacción. También hablamos sobre el rumbo de la enseñanza y el objetivo de este programa, que es hacer que la gente que no tiene tiempo para observar o para leer las noticias de último momento en el ámbito astronómico y espacial, pueda llevarse, como muchos de ustedes lo harán seguramente, este programa en un reproductor de audio digital, y mientras realizan sus actividades, escuchar todo lo que tiene que ver con estos temas. Si llegamos a suficientes estudiantes, tal vez se pueda revertir el problema de la calidad de la educación en todos nuestros países, en toda Latinoamérica, haciendo que estos jóvenes estudiantes exijan más nivel, que eso llegue a los directivos de las universidades y tal vez a los dirigentes de cada país. Es una ambiciosa pretensión, pero tal vez de a poquito algo consigamos. Pero sigamos adelante. Rafael Girola, un brillante matemático de nuestro país, expuso a continuación de nuestra charla sobre algunas herramientas estadísticas para el aficionado a la astronomía. Habló de cálculo de órbitas, de procedimientos estadísticos que permitan el estudio de distintos fenómenos astronómicos, algo técnico pero muy interesante para todo lo que estábamos allí. A media mañana pasamos a un café por invitación de las autoridades del observatorio, y allí el intercambio realmente fue maravilloso. Primero por las repercusiones que tuvo la charla que dimos con Esther, se nos acercó mucha gente con ganas de colaborar. Y además, como mencionaba antes, antiguos oyentes que nos felicitaban y nos instaban a seguir adelante con este proyecto. Repito, una satisfacción enorme. Ya de regreso, asistimos a otra exposición oral que está dentro de las que más me gustó, sobre cohetería civil experimental y amateur, dictada por Guillermo Descalzo, que es un poco el alma mater del ASEMA, de la Asociación de Cohetería Experimental y Modelista Argentina. En una charla muy entretenida, nos explicaba los avances que han hecho entre 2001 y 2009 con alumnos de las escuelas medias de nuestro país. Han logrado lanzamientos espectaculares, han logrado desarrollar electrónica sofisticada y sobre todo han logrado despertar un entusiasmo increíble, porque se les veía a los chicos en las fotos que mostraba las ganas con las que participaban de este tipo de trabajos. Y como dice Guillermo, lo más importante tal vez no es el lanzamiento, sino el entusiasmo que se genera en ese trabajo en equipo, en ese objetivo a alcanzar. Todo un ejemplo de cómo se puede crear el interés en el espacio, en este caso en la cohetería, a la vez que se genera también curiosidad y se impulsa a los jóvenes a investigar, a tener un objetivo en común y a obtener muy buenos resultados. Terminada esta exposición, comenzó la de Carlos Kroushenko, miembro de la Aliada, coordinador adjunto de la sección de Estrellas Dobles, que habló sobre qué es y cómo trabaja la sección de Estrellas Dobles de la Aliada. Nos explicó los logros alcanzados en esta sección, las mediciones extremadamente precisas que se han logrado y cómo el grupo de observadores de la sección está trabajando codo a codo con los profesionales para monitorear estrellas que no habían sido muy estudiadas por los profesionales por falta de tiempo y que este grupo está haciendo con unos avances increíbles. Y finalizada la disertación de Carlos, un profesional, Roberto Gamen, de la Universidad de La Plata, nos habló sobre el monitoreo de estrellas LBB, estrellas variables azules luminosas, y las oportunidades de observarlas por parte de los aficionados. Yo ignoraba la existencia de estas estrellas variables azules luminosas, así que para mí fue toda una introducción muy informativa, además de comentarnos que es una observación que, de nuevo, un aficionado con un telescopio de 10 pulgadas o más y una cámara CCD o una cámara de video y hasta una webcam en algunos casos puede llegar a ser. Y como corolario de su charla, invitó a que quienes realicen mediciones de este tipo de estrellas le envíen por correo esas mediciones para ser incorporadas en una página que la universidad está realizando a tal fin. Una investigación entre profesionales y aficionados que seguramente dará muy buenos frutos. Terminada esta disertación, pasamos a un almuerzo de un par de horas y al regresar, otra conferencia, para mi gusto, de lo mejor, que dio el licenciado Gabriel Bengochea, al que invitamos en un próximo programa que nos explique qué es la precisión de nuestra ignorancia. Gabriel es un cosmólogo y en forma muy amena explicó que cada vez más se está conociendo el universo con gran precisión. Los instrumentos que utilizamos miden cada vez mejor, pero también nos dicen algo. Eso que logramos medir con extrema precisión es apenas un 4% del total del universo. Existe un 22% de materia oscura que ignoramos qué es y un 74% de energía oscura que no tenemos ni la menor idea de qué se trata. En pocas palabras, desconocemos el 96% del universo. No sabemos de qué está hecho, pero sí, el 4% que conocemos lo conocemos muy bien. Con esto se llega a la conclusión de que los cosmólogos tienen muchísimo en qué trabajar. Tenemos que explicar ese 96% de universo desconocido. Tenemos que seguir haciendo teorías, tal vez las supercuerdas, tal vez las membranas. Nadie sabe muy bien qué vendrá. Hay que lograr que las teorías encajen con las observaciones. En fin, Gabriel seguramente en un futuro programa nos explicará mejor todos estos conceptos. Pero su charla, les aseguro, dio mucho para hablar. A continuación, el ingeniero Pablo González, del Instituto San Felipe Neri y las escuelas Ort de Buenos Aires, nos contaba cómo les hacía hacer radioastronomía a sus alumnos, con proyectos como el HOPE de la NASA, para investigar las emisiones de Júpiter en ondas de radio de unos 20 MHz, o el proyecto SETI at Home, y hasta con la idea de observar el centro galáctico y fuentes de emisión en ondas de radio de las más intensas. Pablo lleva a estos muchachos a investigar todo, sobre todo los fenómenos electromagnéticos, y a tratar de construir mejores antenas, mejores receptores para lograr con su objetivo. Por supuesto, el impedimento está en que lo hacen en plena ciudad de Buenos Aires, con todo el ruido radioeléctrico que eso implica. Pero bueno, como ya había dicho antes, el objetivo de este tipo de trabajos, más que la investigación en sí, es el generar vocaciones, el despertar la curiosidad, el mostrar que los muchachos pueden realizar cosas en grupos, en conjunto, si están bien guiados y bien asesorados con profesores como Pablo. Siguiendo con la serie de exposiciones, Marta Santos, de ENDIAS, Enseñanza y Divulgación de la Astronomía, nos habló sobre la astronomía y cómo ésta se manifiesta en el arte, yendo desde la antigüedad, pasando por los griegos y romanos, y hasta el arte del siglo XX, no solo de Occidente, sino también de Oriente. Luego, Claudio Martínez, un reconocido observador de ocultaciones, nos habló sobre uno de los mitos de la astronomía, los Dogon y Sirio. Los Dogon son un pueblo africano que carecen totalmente de tecnología, y debido a ciertas deformaciones históricas se los ha vinculado con los extraterrestres por sus conocimientos supuestos en astronomía y por su exacerbada importancia de la estrella Sirio. Hasta Carl Sagan en algún momento los mencionó, y Claudio nos aclaró cómo todo esto es una farsa, y nos invitó también a investigar sobre la realidad de este pueblo primitivo, los Dogon, por si alguna vez alguien nos pregunta y nos descoloca ignorando este tema. Luego de un café de media tarde, la gente de la Comisión Casildense del Espacio, el COCADE, nos habla sobre cómo ellos logran difundir en su pueblo, en Casilda, la astronomía entre toda la gente y cómo su institución está fuertemente comprometida con la sociedad que los rodea. Al terminar, vino el turno de María Vivanco y nos presentó el cortometraje Apagón, el que les mencionaba al principio, sobre la polución lumínica. María hizo un gran trabajo visitando a astrónomos de los más reconocidos, brindando sus opiniones e informando sobre cómo se puede mejorar la calidad de la iluminación, ahorrando energía y mejorando la visibilidad de nuestro cielo, disminuyendo esta contaminación lumínica de las grandes ciudades que cada vez nos afecta más. Y luego vino un santafesino de ley, Víctor Ángel Buzo, de la Asociación Santafesina de Astronomía y del Observatorio Astronómico del Colegio Cristo Rey de Rosario, que nos instó en una charla improvisada pero muy emotiva a trabajar juntos, profesionales y aficionados. ¿Qué propuso él? Que se apruebe una materia de astronomía en las escuelas secundarias de nuestro país y que los observatorios de aficionados, los clubes de aficionados, estén avalados frente a los diferentes ministerios de educación para formar a docentes en astronomía y, claro, con el apoyo de los profesionales para que exista un reconocimiento del nivel, porque él explicaba que a veces a los aficionados, sobre todo en las instituciones oficiales, se los deja de lado porque se piensa que es gente que no le dedica demasiada importancia a la astronomía y que es un profesional el que puede garantizar el nivel de los aficionados. En cierta forma, algo de razón hay, porque es bueno tener el apoyo de un profesional como respaldo. Y bueno, los profesionales se han comprometido a tratar de luchar por esta bendita materia de astronomía en todas las escuelas secundarias de nuestro país, como existe en el Uruguay, uno de los pocos países, si no el único, que tiene la materia en su currícula. Y a continuación, una charla conmovedora. Candy, astronomía para niños con discapacidades psicomotoras severas. Las disertantes Lorena Rubén y Gabriela Busano, del Observatorio y Taller Alfa Centauro de Sunchales, Santa Fe. Estas dos chicas, con un lenguaje sencillo, pero que nos llegó mucho, nos mostraron cómo les explicaban a estos chicos con severas discapacidades qué era el sol, qué era la luna, cómo se forma el día y la noche, y cosas por el estilo. Y les aseguro que las fotos nos dejaban ver la emoción de esos chiquitos que lograban comprender por primera vez este tipo de temas. Una disertación que nos llegó profundamente a todos. Y para finalizar ese sábado, Luis Alberto Mancilla, de La Aliada, habló sobre el valor científico de la observación visual de cometas y los logros que esta sección estaba desarrollando y cómo de a poco se iban profesionalizando cada vez más en la observación de estos integrantes del sistema solar. Terminamos el sábado un cóctel en el que hicimos camaradería e intercambiamos información, porque no solo los argentinos estaban presentes, había gente de Paraguay, de Uruguay, de Argentina, obviamente, de las distintas provincias, de Bolivia. Una experiencia que vale la pena vivir. Y además, la posibilidad de tener cerca a los profesionales para plantearles inquietudes, para pedirles colaboración y principalmente para pedirles que eventos como este, que unen aficionados y profesionales, se repitan de aquí en más con mayor periodicidad. Gracias, Observatorio de La Plata. Gracias a Roberto Venero y Guillermo Bosch por esta maravillosa idea que han tenido y, repito, ojalá cada año podamos volver a vivirla. Pasamos al primer tema musical. We'll be right back. Hablemos ahora un poco de astronáutica. La NASA está ensayando robots exploradores un poco más inteligentes que los utilizados hasta ahora. ¿Qué sucedería si hay dos robots, algo se está moviendo, uno es un rover de 6 ruedas y el otro está situado en una pendiente rocosa muy alta? ¿Tienen que tomar una foto y retornarla a control de misión? Pero las comunicaciones llevarían mucho tiempo. Tienen que decidir en un tiempo muy corto. Tienen varias tareas pendientes, se están quedando sin baterías. ¿Pueden decidir en la actualidad esos robots? Todavía no, pero se está trabajando en eso. Por ahora el control de la misión está a tan solo 10 metros de distancia, en un garage del Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Pasadena, California. Los ingenieros pueden caminar en cualquier momento y resolver la situación, pero si estos robots consiguen localizar las perturbaciones y deciden enviar imágenes a la base, habrán avanzado más cerca para completar la visión de la NASA para un futuro en el que un equipo de sondas espaciales exploren mundos distantes. ¿Qué van a buscar? Agua, signos de vida, con o sin ayuda de los seres humanos. La NASA, junto con otras agencias espaciales, ya ha realizado los primeros pasos hacia este tipo de misiones autónomas. En 1999, por ejemplo, la sonda de la NASA Deep Space One empleó un sistema de navegación inteligente para encontrar su camino hacia un asteroide en un viaje de unos 600 millones de kilómetros. Desde 2003, un sistema de control autónomo ha estado orbitando nuestro planeta a bordo del satélite de la NASA Earth Observing One. Este sistema ayuda a localizar erupciones volcánicas y graves inundaciones, de forma que estos acontecimientos puedan ser fotografiados y las imágenes retornadas a investigadores en tierra. En el próximo mes, aproximadamente, se implementará la última interacción de software inteligente en uno de los rovers marcianos, de forma que el robot pierda el control humano para que pueda ir más allá en la búsqueda de formaciones rocosas inusuales por su cuenta. La idea no es eliminar las misiones humanas completamente, pero puesto que es mucho más barato y fácil enviar robots en primer lugar, ¿por qué no hacerlos lo más productivos posible? Además, las distancias cada vez mayores que viajan desde la Tierra hace que la idea de controlar los rovers mediante un joystick no tenga sentido práctico. Los comandos de la Tierra podrían necesitar 20 minutos para alcanzar Marte y alrededor de una hora para alcanzar las lunas de Júpiter. Entonces, ¿qué se puede esperar realmente que hiciese un robot autónomo? Una cosa es construir una sonda que navegue por sí misma, responda rápidamente a sucesos inesperados, o incluso que continúe cuando falle un componente crítico. Y otra cosa muy distinta es entrenar a un rover planetario para localizar un hueso fosilizado en una roca o que distinga una célula viva en una mancha de suciedad. La cosa más cercana a un robot espacial con cerebro son los rovers marcianos de la NASA, y sus capacidades están bastante limitadas. Desde que aterrizaron en enero de 2004, han tenido que lidiar con más de 6 problemas técnicos críticos, con un fallo en un módulo de memoria y una rueda atascada. Que hoy en día esos robots estén todavía rodando sobre el planeta y enviando valiosos datos a la Tierra, es debido a que los ingenieros del control de la misión repararon los fallos de manera remota. De hecho, los rovers solo pueden realizar tareas sencillas por su cuenta. Solo pueden ser programados para avanzar del lugar A al lugar B, detenerse y tomar una imagen. Pueden localizar nubes y mini tornados de polvo por su cuenta. También pueden autoprotegerse contra un daño accidental, evitando pendientes inclinadas. Pero para todo lo demás, dependen de sus jefes humanos. Y esto se está volviendo una importante limitación, porque mientras que el rover de la NASA Sojourner viajó 100 metros durante su misión en 1997, Spirit y Opportunity han cubierto 24 kilómetros hasta ahora. Y mientras se mueven, tienen programado tomar imágenes del paisaje a su alrededor, pero en realidad eso no es mucho cuando uno busca una exploración detallada. La NASA no pretende que los rovers registren todo lo que vean y lo envíen a Tierra, porque el robot no tiene esa capacidad, ni ancho de banda, ni tiempo. El JPL ha pasado casi una década desarrollando nuevo software que permite a los rovers analizar imágenes mientras registran y luego decidir por sí mismas qué accidentes geológicos merecen la pena seguir. La clave de esto es un paquete de software llamado OASIS, que quiere decir Sistema de Investigación Científica Autónoma de a Bordo. La idea es que después de que los rovers comiencen su jornada, los controladores puedan dar a OASIS una lista de cosas para vigilar. Podrían estar en esa lista la roca más grande o más cercana de campo de visión, o podría tratarse de buscar una roca angulosa, tal vez volcánica. Entonces, siempre que el rover tome una imagen, OASIS utiliza algoritmos especiales para identificar entre las rocas del paisaje y elegirlas. Y no solo puede decirle a los rovers qué accidentes son de interés científico, sino que también puede conocer su valor relativo. Por ejemplo, las rocas lisas que no han sido erosionadas por agua podrían ser prioritarias sobre las angulosas. En fin, esto ayuda a los rovers a decidir qué hacer a continuación. Existen también consideraciones prácticas para tener en cuenta. Mientras se mueven por la superficie, los rovers deben vigilar si tienen en cada momento suficiente tiempo, energía en las baterías y memoria libre para actuar. Así que el equipo de JPL ha creado un gestor de tareas, un software que planifica y agenda las actividades. El programa debe tratar, por un lado, con objetivos científicos y por el otro, con las limitaciones técnicas. Este programa da pasos que deciden el orden de las actividades para que el rover pueda cumplir sus metas de forma segura, lo que hace innecesarios los cambios de agenda por el camino. Por ejemplo, con rocas de baja prioridad, un rover puede decidir qué vale más la pena, tomar 6 imágenes de ella en lugar de una roca más interesante situada a unos metros, puesto que esto último implicaría un gasto mayor de energía de sus baterías. Y se pretende más, porque OASIS permite identificar a un rover los objetivos científicos. El JPL ha decidido dar el siguiente paso: permitir que el rover avance hacia una roca interesante y desplegar sus sensores para dar un vistazo más detallado. Y esto se va a ensayar ahora en estos días con el rover Opportunity y una versión del software Oasis llamado Aegis, Autonomous Exploration for Gathering Increased Science. Cuando Aegis esté en control, Opportunity podrá desplegar su cámara de alta resolución automáticamente y radiar los datos de vuelta a la Tierra para su análisis. Es la primera vez que un software autónomo ha controlado una nave en la superficie de otro mundo. Esto no es nada más que el principio, porque se ha desarrollado un pequeño sistema de detectores que le permitirá al rover desarrollar un experimento científico básico por su cuenta. En este caso, su labor será identificar materiales específicos en una roca. Así que vamos avanzando hacia robots cada vez más inteligentes. Y algo que está algo robotizado es el HTV. ¿Se acuerda que hablamos hace poquito del módulo japonés que va rumbo a la estación espacial? La Expedición 20 ya recibió en la Estación Espacial Internacional al nuevo carguero japonés HTV, y la astronauta Nicole Stout fue la encargada de maniobrar el brazo robot Dextre de la estación para capturarlo y acoplarlo en la primera captura en vuelo libre de la historia de la estación. Luego de una semana de vuelo y pruebas en órbita, el HTV fue acoplado al módulo Harmony, donde hace poco estuvo el módulo Leonardo durante la misión STS-128. La tripulación accedió al HTV y comenzó a retirar 4 toneladas de carga útil que le ha sido remitida entre material científico, suministros y experimentos. La sección expuesta al vacío contiene 2 experimentos, uno japonés y otro estadounidense, que comenzarán a activarse y funcionarán durante los 55 días que el HTV esté acoplado a la Estación Espacial Internacional. Luego de ese periodo, HTV se desacoplará de la estación, reingresará en la atmósfera de manera controlada y arderá junto con su carga de desechos. La agencia espacial japonesa JAXA tiene pensado enviar 6 cargueros HTV, uno por año, a partir de ahora. Agradecemos esta información a Diego Córdoba de prensaespacial.blogspot.com. Y otra nave, esta vez un poco más cerca, en la Luna, la sonda LRO de la NASA, inicia la búsqueda de agua en el polo sur de la Luna. Ha iniciado una exploración cartográfica del polo sur de la Luna con el objetivo de hallar agua y otros recursos que pudieran servir para la presencia humana en nuestro satélite. Incluso antes de que se iniciaran esas tareas, los instrumentos de la LRO detectaron lo que serían moléculas de agua y átomos de hidrógeno en algunos sectores de la cara oculta de la Luna. La misión de la LRO ya comenzó a enviar datos que ayudarán a crear el mapa más detallado posible en beneficio de la exploración humana y el interés científico. La NASA tiene prevista una misión de un año para la sonda, que se mantendrá en una órbita polar a unos 50 kilómetros de la superficie lunar. Durante ese tiempo producirá un mapa completo y detallado de la superficie, buscará recursos y lugares seguros para el descenso de las naves tripuladas y medirá las temperaturas y los niveles de la radiación, indicó la NASA. Si se comprueba la existencia de estos depósitos, su análisis nos va a ayudar a comprender la interacción de la Luna con el resto del sistema solar. Sin embargo, también se advirtió de que la búsqueda no va a ser fácil, pues el terreno es particularmente agreste en el polo sur lunar. Además, la nave va a ser utilizada para analizar los efectos del impacto del Lunar Crater Observation and Sensing Satellite, el LCROSS, que será estrellado el 9 de octubre sobre la Luna junto con la segunda etapa de su cohete impulsor. Este doble impacto va a producir una estela que será analizada no solo por la sonda lunar, sino también por el Observatorio Espacial Hubble y telescopios terrestres para detectar la presencia de moléculas de agua. Y siguiendo con las noticias, un nanosatélite estudiará el por qué la vida es zurda. Estudiar la orientación particular o lateralidad de las moléculas orgánicas es uno de los campos de estudio que pueden arrojar luz sobre una de las preguntas básicas de la humanidad. ¿De dónde venimos? Durante mucho tiempo, los astrónomos han conocido que ciertos cuerpos celestes, incluidos los cometas, transportan moléculas precursoras de la vida básica, y algunos han ido tan lejos para afirmar que algunos de estos impactos con cometas han sembrado la vida en la Tierra. En un nuevo experimento científico, un nanosatélite transportará algunas moléculas orgánicas en órbita, en un intento para entender por qué son zurdas. El principal objetivo de la investigación serán los aminoácidos, los ladrillos que componen las proteínas. Estos compuestos existen en dos formas espaciales, quirales, en la que una es un espejo de la otra. De manera que hay una forma zurda o levógira y otra diestra o dextrógira. Los biólogos dicen que en la mayoría de los organismos vivos, no importa su tamaño o forma, los aminoácidos levógiros son preferidos a sus moléculas quirales dextrógiras, por alguna razón que desconocemos. El uso de los aminoácidos dextrógiros es bastante raro, y casi siempre para cosas distintas que la síntesis de proteínas. Fuera de la biología, la proporción de las formas quirales es de 50-50, por lo cual se quiere comprender el asunto de por qué la vida prefiere aminoácidos zurdos. Así que un grupo de científicos del Instituto Ames de la NASA trabaja en la creación de un pequeño satélite capaz de transportar moléculas orgánicas al espacio y determinar si este ambiente tiene algún efecto en la quiralidad de las moléculas y sobre los tipos de aminoácidos que se usan para formar proteínas. Estos experimentos pueden dar una explicación sobre los orígenes de la homoquiralidad. Otros investigadores de este campo han intentado reproducir las condiciones espaciales en el laboratorio, pero los sistemas artificiales son precisamente eso, artificiales. Quieren probar las teorías en un ambiente natural. Los científicos esperan determinar cuál de los factores que existen en todos los lugares del universo son responsables de los cambios de la quiralidad, y de esta manera su mejor apuesta ha sido la luz ultravioleta circularmente polarizada. Con esta misión tratarán de comprobar si esta teoría es verdadera o no. Invitación a un encuentro. Contaminación lumínica. María Vivanco, que es una estudiante de periodismo, junto con varias instituciones, organizaron un encuentro sobre contaminación lumínica e invitan a todos a que asistan el jueves 24 de septiembre, 19:30 horas, en los salones Lepret de Presidente Luis A. Espeña 739 en Capital Federal. Habrá una presentación del video Polución Lumínica de Víctor Vivé, luego una experiencia interactiva y charla a cargo de la doctora Beatriz García. Van a presentar el documental Apagón, que presentó ya María en la reunión de La Plata, de la que hablamos anteriormente. Y a las 21 horas, exposición de Viviana Bianchi sobre el primer mapeo nacional de contaminación lumínica realizado en Argentina, del cual hemos participado. La entrada es libre y gratuita. Pueden acceder a la información en apagondocumental.blogspot.com. Apoyan este evento el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la Dark Sky Association, la iniciativa Starlight. Y una mala para la astronomía iberoamericana, porque ha fallecido el maestro Antonio Sánchez Ibarra, conocido por muchos de ustedes por sus enormes esfuerzos por la divulgación de la astronomía en todo el mundo de habla hispana, y un poco gracias al cual estamos nosotros realizando este programa, porque fue un pionero en el uso de las herramientas informáticas y la internet para difusión de la ciencia. En septiembre de 2008, la Aliada le designó la responsabilidad de la Secretaría de Educación en Astronomía, que ha ejercido hasta sus últimos días. Lamentamos nuevamente esta enorme pérdida y siempre llevaremos a Antonio muy cerca de nuestro corazón. Hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Como siempre, visiten el blog